Sección 17 del Periquillo Sarniento, tomos 3 y 4. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Periquillo Sarniento, tomos 3 y 4, de José Joaquín Fernández de Lizarde Gutiérrez. Tomo 4, capítulo 1. Refiere Periquillo su buena conducta en Manila, el duelo entre un inglés y un negro y una discusioncilla no despreciable. Experimentamos los hombres unas mutaciones morales en nosotros mismos de cuando en cuando, que tal vez no acertamos a adivinar su origen, así como en lo físico palpamos muchos efectos en la naturaleza y no sabemos la causa que los produce, como sucede hasta hoy con la virtud atractiva del imán y con la eléctrica. Por eso dijo el poeta que era feliz quien podía conocer la causa de las cosas. Pero así como aprovechamos los efectos de los fenómenos físicos sin más averiguación, así yo aproveché en Manila el resultado de mi fenómeno moral sin meterme por entonces en inculcar su origen. El caso fue que ya por verme distante de mi patria, ya por libertarme de las incomodidades que me acarrearía el servicio en la tropa por 8 años a que me sujetaba mi condena, o ya por el famoso tratamiento que me daba el coronel, que sería lo más cierto, yo procuré corresponder a sus confianzas y fui en Manila un hombre de bien a toda prueba. Cada día merecía al coronel más amor y más confianza, y tanta llegué a lograr que yo era el que corría con todos sus intereses y los giraba según quería, pero supe darme tan buenas trazas que, lejos de disiparlos, como se debía esperar de mí, los aumenté considerablemente comerciando en cuanto podía con seguridad. Mi coronel sabía mis industrias, mas como veía que yo no aprovechaba nada para mí, y antes bien tenía sobre la mesa un libro que hice, y titulé Cuaderno Económico donde consta el estado de los haberes de mi amo, se complacía en ello y cacareaba la honradez de su hijo. Así me llamaba este buen hombre. Como los sujetos principales de Manila veían el trato que me daba el coronel, la confianza que hacía de mí y el cariño que me dispensaba, todos los que apreciaban su amistad me distinguían y estimaban en más que a un simple asistente. Y este mismo aprecio que yo lograba entre las personas decentes era un freno que me contenía para no dar qué decir en aquella ciudad. Tan cierto es que el amor propio bien ordenado no es un vicio, sino un principio de virtud. Como mi vida fue arreglada en aquellos 8 años, no me acaecieron venturas peligrosas ni que merezcan referirse. Ya os he dicho que el hombre de bien tiene pocas desgracias que contar. Sin embargo, presencié algunos lancecillos no comunes. Uno de ellos fue el siguiente. Un año que con ocasión de comercio habían pasado del puerto a la ciudad algunos extranjeros, iba por la calle un comerciante rico, pero negro. Debía de ser su negocio muy importante porque iba demasiado violento y distraído y en su precipitada carrera no pudo excusarse de darle un encontrón a un oficial inglés que iba cortejando a una criollita principal. Pero el encontrón o atropellamiento fue tan recio que a no sostenerlo la manileña va a dar al suelo mal de su grado. Con todo eso, del esquinazo que llevó se le cayó el sombrero y se le descompuso el peinado. No fue bastante la vanidad del oficialito a resistir tamaña pesadumbre, sino que inmediatamente corrió hacia el negro tirando de la espada. El pobre negro se sorprendió porque no llevaba armas y quizá creyó que allí llegaba el término de sus días. La señorita y otros que acompañaban al oficial lo contuvieron, aunque él no cesaba de echar bravatas en las que mezclaba mil protestas de vindicar su honor ultrajado por un negro. Tanto negreó y vilipendió al inculpable moreno que éste le dijo en lengua inglesa: «Señor, callemos. Mañana espero a usted para darle satisfacción con una pistola en el parque. El oficial contestó aceptando y se serenó la cosa, o pareció serenarse. Yo, que presencié el pasaje y medio entendía algo del inglés, como supe la hora y el lugar señalado para el duelo, tuve cuidado de estar puntual allí mismo por ver en qué paraban. En efecto, al tiempo aplazado llegaron ambos, cada uno con un amigo que nombraba padrino. Luego que se reconocieron, el negro sacó dos pistolas y presentándoselas al oficial le dijo: «Señor, yo ayer no traté de ofender el honor de usted. El atropellarlo fue una casualidad imprevista. Usted se cansó de maltratarme y aún quería herirme o matarme. Yo no tenía armas con que defenderme de la fuerza en el instante del enojo de usted, y conociendo que el emplazarlo a un duelo sería el medio más pronto para detenerlo y dar lugar a que se serenara, lo verifiqué y vine ahora a darle satisfacción con una pistola, como lo dije». «Pues bien», dijo el negro, «despachemos, que aunque no me es lícito ni decente el medir mi valor con un negro, sin embargo, seguro de castigar a un villano osado, acepté el desafío. Reconozcamos las pistolas». «Está bien», dijo el negro, «pero sepa usted que el que ayer no trató de ofenderlo, tampoco ha venido hoy a este lugar con tal designio. El empeñarse un hombre de la clase de usted en morir o quitar la vida a otro hombre por una bagatela semejante, me parece que lejos de ser honor es capricho, como lo es, sin duda, el tenerse por agraviado por una casualidad imprevista. Pero si la satisfacción que he dado a usted no vale nada, y es preciso que sea muriendo o matando, yo no quiero ser reo de un asesinato ni exponerme a morir sin delito, como debe suceder si usted me acierta o yo le acierto el tiro. Así pues, sin rehusar el desafío, quede bien el más afortunado y la suerte decida en favor del que tuviere justicia. Tome usted las pistolas. Una de ellas está cargada con dos balas y la otra está vacía. Barájelas usted, revuélvalas, deme la que quiera, partamos y quede la ventaja por quien quedare». El oficial se sorprendió con tal propuesta. Los testigos decían que este no era el orden de los duelos, que ambos debían reñir con armas iguales y otras cosas que no convencían a nuestro negro, pues él insistía en que así debía verificarse el duelo para tener el consuelo de que si mataba a su contrario, el cielo lo ordenaba o lo favorecía para ello especialmente. Y si moría, era sin culpa, sino por la disposición del acaso como pudiera en un naufragio. A esto añadía que, pues el partido no era ventajoso a nadie, pues ninguno de los dos sabía a quién le tocaría la pistola descargada, el rehusar tal propuesta no podía menos que debe atribuirse a cobardía. No bien oyó esta palabra el ardiente joven cuando, sin hacer aprecio de las reflexiones de los testigos, barajó las pistolas y, tomando la que te pareció, dio la otra al negro. Volviéronse ambos las espaldas, anduvieron un corto trecho y, dándose las caras al descubrir, disparó el oficial al negro, pero sin fruto, porque él se escogió la pistola vacía. Se quedó aturdido en el lance, creyendo con todos los testigos ser víctima indefensa de la cólera del negro. Pero éste con la mayor generosidad le dijo: «Señor, los dos hemos quedado bien. El duelo se ha concluido. Usted no ha podido hacer más que aceptarlo con las condiciones que puse, y yo tampoco pude hacer sino lo mismo. El tirar o no tirar prende de mi arbitrio, pero si jamás quise ofender a usted, ¿cómo he de querer ahora viéndolo desarmado? Seamos amigos, si usted quiere darse por satisfecho. Pero si no puede estarlo sino con mi sangre, tome la pistola con balas y diríjalas a mi pecho». Diciendo esto, le presentó la arma horrible al oficial, quien, conmovido con semejante generosidad, tomó la pistola, la descargó en el aire y, arrojándose al negro con los brazos abiertos, lo estrechó en ellos, diciéndole con la mayor ternura: «Sí, mister, somos amigos y lo seremos eternamente. Dispensad mi vanidad y mi locura». Nunca creí que los negros fueran capaces de tener almas tan grandes. «Es preocupación que aún tienen muchos sectarios», dijo el negro, quien abrazó al oficial con toda expresión. Cuantos presenciamos el lance, nos interesamos en que se confirmara aquella nueva amistad, y yo, que era el menos conocido de ellos, no tuve embarazo para ofrecerme por amigo, suplicándoles me recibieran en tercio y aceptaran el agasajo que quería hacerles, llevándolos a tomar un ponche o una sangría en el café más inmediato. Agradecieron todos mi obsequio y fuimos al café, donde mandé poner un buen refresco. Tomamos alegremente lo que apetecimos y yo, deseando oír producir al negro, les dije: «Señores, para mí fue un enigma la última expresión que usted dijo de que jamás creyó que los negros fueran capaces de tener almas generosas. Y lo que usted contestó a ella diciendo que era preocupación tal modo de pensar, y cierto que yo hasta hoy he pensado como mi capitán, y apreciar aprender de la boca de usted las razones fundamentales que tiene para asegurar que es preocupación tal pensamiento». «Yo siento», dijo el prudente negro, «verme comprometido entre el respeto y la gratitud. Ya sabe usted que toda conversación que incluya alguna comparación es odiosa. Para hablar a usted claramente es menester comparar, y entonces quizá se enojará mi buen amigo, el señor oficial, y en tal caso me comprometo con él. Si no satisfago el gusto de usted, falto a la ingratitud que debo a su amistad, y así…» «No, no, mister», dijo el oficial, «yo deseo no solo complacer a usted y hacerle ver que si tengo preocupaciones no soy indócil, sino que aprecio salir de cuantas pueda. Y también quiero que estos señores tengan el gusto que quieren de oír hablar a usted sobre el asunto, y mucho más me congratulo de que haya entre usted y yo un tercero en discordia que ventile por mí esta cuestión». «Pues siendo así», dijo el negro dirigiéndome la palabra, «sepa usted que el pensar que un negro es menos que un blanco generalmente es una preocupación opuesta a los principios de la razón, a la humanidad y a la virtud moral. Prescindo ahora de si está admitida por algunas religiones particulares o si la sostiene el comercio, la ambición, la vanidad o el despotismo. Pero yo quiero que de ustedes el que se halle más surtido de razones contrarias a esta proposición me arguya y me convenza si pudiere. Sé, y he leído algo de lo mucho que en este siglo han escrito plumas sabias y sensibles en favor de mi opinión, pero sé también que estas doctrinas se han quedado en meras teorías, porque en la práctica yo no hallo diferencia entre lo que hacían con los negros los europeos en el siglo XVII y lo que hacen hoy. Entonces la codicia acercaba a las playas de mis paisanos sus embarcaciones, que llenaban de estos, o por intereses o por fuerza, las hacían vomitar en sus puertos y traficaban indignamente con la sangre humana. En la navegación, ¿cuál era el trato que nos daban? El más soez e inhumano. Yo no quiero citar a ustedes historias que han escrito vuestros compatriotas, guiados de la verdad, porque supongo que las sabréis, y también por no estremecer vuestra sensibilidad, porque ¿quién oirá sin dolor que en cierta ocasión, porque lloraba en el navío el hijo de una negra infeliz y con su inocente llanto quitaba el sueño al capitán, este mandó que arrojaran al mar a aquella criatura desgraciada, como se verificó con escándalo de la naturaleza? si eran el servicio que hacían mis paisanos y vuestros semejantes a los señores que los compraban, qué pasaje tenían, nada más cruel. Dígalo la isla de Haití, que hoy llaman Santo Domingo, dígalo la de Cuba o La Habana, donde con una caleza o una golosina con que habilitaban a los esclavos, los obligaban a tributar a los amos un tanto diario, fijamente, como en rédito del dinero que se había dado por ellos. Y si los negros no lograban fletes suficientes, ¿qué sufrirán? Azotes. ¿Y las negras? ¿Qué hacían cuando no podían vender sus golosinas? Prostituirse. Cuevas de La Habana, paseos de Guanabacoa, hablad por mí. Y si aquellas negras resultaban con el fruto de su lubricidad o necesidad en las casas de sus amos, ¿qué se hacía? Nada. Recibir con gusto el resultado del crimen, como que de él se aprovechaban los amos en otro esclavito más. Lo peor es que, para el caso, lo mismo que en La Habana se hacía a proporción en todas partes, y yo en el día no advierto diferencia en la materia entre aquel siglo y el presente. Crueldades, desacatos e injurias contra la comunidad se cometieron entonces. E injurias, desacatos y crueldades se cometen hoy contra la misma bajo iguales pretextos. La humanidad, dice el célebre Buffon, grita contra estos odiosos tratamientos que ha introducido la codicia y que acaso renovaría todos los días si nuestras leyes, poniendo freno a la brutalidad de los amos, no hubieran cuidado de hacer algo menor la miseria de sus esclavos. Se les hace trabajar mucho y se les da de comer poco, aun de los alimentos más ordinarios, dando por motivo que los negros toleran fácilmente el hambre, que con la porción que necesitan europeo para una comida, tienen ellos bastante para 3 días, y que por poco que duerman y coman, están siempre igualmente robustos y con iguales fuerzas para el trabajo. Pero ¿cómo unos hombres que tengan algún resto de sentimiento, de humanidad, pueden adoptar tan crueles máximas, erigirlas en preocupaciones y pretender justificar con ellas los horribles excesos a que la sed del oro los conduce? Dejémonos de tan bárbaros hombres. Es verdad que los gobiernos cultos han repugnado este ilícito y descarado comercio, y sin lisonjear a España, el suyo ha sido de los más opuestos. Usted, me dijo el negro, usted como español sabrá muy bien las restricciones que sus reyes han puesto en este tráfico, y sabrá las ordenanzas que sobre el tratamiento de esclavos mandó observar Carlos III. Pero todo esto no ha bastado a que se sobresea en un comercio tan impuro. No me admiro, este es uno de los gajes de la codicia. ¿Qué no hará el hombre? ¿Qué crimen no cometerá cuando trata de satisfacer esta pasión? Lo que me admira y me escandaliza es ver estos comercios tolerados y estos malos tratamientos consentidos en aquellas naciones donde dicen reina la religión de la paz, y en aquellas en que se recomienda el amor del semejante como el propio del individuo. Yo deseo, señores, que me descifréis este enigma. ¿Cómo cumpliré bien los preceptos de aquella religión que me obliga a amar al prójimo como a mí mismo y a no hacer a nadie el daño que repugno, comprando por un vil interés a un pobre negro, haciéndolo esclavo de servicio, obligándolo a tributarme a fuer de un amo tirano, descuidándome de su felicidad y acaso de su subsistencia, y tratándolo a veces quizá poco menos que bestia? Yo no sé, repito, cómo cumplirá en medio de estas iniquidades con aquellas santas obligaciones. Si ustedes saben cómo se concierta todo esto, os agradeceré me lo enseñéis, por si algún día se me antojare ser cristiano y comprar negros como si fueran caballos. Lo peor es que sé por datos ciertos que hablar con esta claridad no se suele permitir a los cristianos por razones que llaman de Estado o qué sé yo. Lo cierto es que, si esto fuere así, jamás me aficionaré a tal religión, pero creo que son calumnias de los que no la apetecen. Sentado esto, he de concluir con que el maltratamiento, el rigor y el desprecio con que se han visto y se ven los negros no reconoce otro origen que la altanería de los blancos, y esta consiste en creerlos inferiores por su naturaleza, lo que, como dije, es una vieja e irracional preocupación. Todos vosotros, los europeos, no reconocéis sino un hombre, principio y origen de los demás. A lo menos los cristianos no reconocen otro progenitor que Adán, del que, como de un árbol robusto, descienden o se derivan todas las generaciones del universo. Si esto es así, y lo creen y confiesan de buena fe, es preciso arguirles de necios cuando hacen distinción de las generaciones, solo porque se diferencian en colores, cuando esta variedad es efecto o del clima, o de los alimentos, o si queréis de alguna propiedad que la sangre ha adquirido y ha transmitido a tal y tal prosperidad por herencia. Cuando leéis que los negros desprecian a los blancos por serlo, no dudáis de tenerlos por unos necios. Pero jamás os juzgáis con igual severidad cuando pensáis de la misma manera que ellos. Si el tener a los negros en menos es por sus costumbres que llamáis bárbaras, por su educación bozal y por su ninguna civilización europea, deberías advertir que a cada nación le parecen bárbaras e inciviles las costumbres ajenas. Un fino europeo será en el Senegal, en el Congo, Cabo Verde, etc., un bárbaro, pues ignorará aquellos ritos religiosos, aquellas leyes civiles, aquellas costumbres provinciales y, por fin, aquellos idiomas. Transportad con el entendimiento a un sabio cortesano de París en medio de tales países y lo veréis hecho un tronco que apenas podrá, a costa de mil señas, dar a entender que tiene hambre. Luego, si cada religión tiene sus ritos, cada nación sus leyes y cada provincia sus costumbres, es un error grasísimo el calificar de necios y salvajes a cuantos no coinciden con nuestro modo de pensar, aun cuando este sea el más ajustado a la naturaleza, pues si los demás ignoran estos requisitos por una ignorancia inculpable, no se les debe atribuir a delito. Yo entiendo que el fondo del hombre está sembrado por igual de las semillas del vicio y de la virtud. Su corazón es el terreno oportunamente dispuesto a que fructifique uno u otra según su inclinación o su educación. En aquella influye el clima, los alimentos y la organización particular del individuo, y en esta la religión, el gobierno, los usos patrios y el más o menos cuidado de los padres. Luego, nada hay que extrañar que varíen tanto las naciones en sus costumbres cuando son tan diversos sus climas, ritos, usos y gobiernos. Por consiguiente, es un error calificar de bárbaros a los individuos de aquella o aquellas naciones o pueblos que no suscriben a nuestros usos, o porque los ignoran o porque no los quieren admitir. Las costumbres más sagradas de una nación son tenidas por abusos en otras, y aun los pueblos más cultos y civilizados de la Europa, con el transcurso de los tiempos, han desechado como inepcias mil envejecidas costumbres que veneraban como dogmas civiles. De lo dicho se debe deducir que despreciar a los negros por su color y por la diferencia de su religión y costumbres es un error. El maltratarlos por ello, crueldad. Y el persuadirse a que no son capaces de tener almas grandes que sepan cultivar las virtudes morales es una preocupación demasiado crasa, como dije al señor oficial, y preocupación de que os tiene harto desengañados la experiencia, pues entre vosotros han florecido negros sabios negros valientes, justos, desinteresados, sensibles, agradecidos y aún héroes admirables. Calló el negro y nosotros, no teniendo qué responder, callamos también, hasta que el oficial dijo: «Yo estoy convencido de esas verdades, más por el ejemplo de usted que por sus razones, y creo desde hoy que los negros son tan hombres como los blancos, susceptibles de vicios y virtudes como nosotros y sin más distintivo accidental que el color, por el cual solamente no se debe en justicia calificar el interior del animal que piensa, ni menos apreciarlo o abatirlo». Iba a interrumpirse la tertulia cuando yo, que deseaba escuchar al negro todavía, llené los vasos, hice que brindáramos a la salud de nuestro semejante los negros, y concluida esta agradable ceremonia, dije al nuestro: «Mister, ¿es cierto que todos los hombres descendemos después de la primera causa de un principio creado, llámese Adán o como usted quiera? ¿Es igualmente cierto que, según este natural principio, estamos todos ligados íntimamente con cierto parentesco o conexión innegable, de modo que el emperador de Alemania, aunque no quiera, es pariente del más vil ladrón y el rey de Francia lo es del último trapero de mi tierra, por más que no se conozcan ni lo crean? Ello es que todos los hombres somos deudos los unos de los otros, pues que en todos circula la sangre de nuestro progenitor, y conforme a esto, es una preocupación, como usted dice, o una quijotería, el despreciar al negro por negro, una crueldad venderlo y comprarlo, y una tiranía indisimulable el maltratarlo. Yo convengo en esto de buena gana, pues semejante trato es repugnante al hombre racional. Mas, limitando lo que usted llama desprecio a cierto aire de señorío con que el rey mira a sus vasallos, el jefe a sus subalternos, el prelado a sus súbditos, el amo a sus criados y el noble a los plebeyos, me parece que esto está muy bien puesto en el orden económico del mundo, porque si, porque todos somos hijos de un padre y componemos una familia, nos tratamos de un mismo modo, seguramente, perdidas las ideas de sumisión, inferioridad y obediencia, el universo sería un caos en el que todos quisieran ser superiores, todos reyes, jueces, nobles y magistrados. Y entonces, ¿quién obedecería? ¿Quién daría las leyes? ¿Quién contendría el perverso con el temor del castigo? ¿Y quién pondría a cubierto la seguridad individual del ciudadano? Todo se confundiría y las voces de igualdad y libertad fueran sinónimas de la anarquía y del desenfreno de todas las pasiones. Cada hombre se juzgara libre para erigirse en superior de los demás, la natural soberbia calificaría de justas las atrocidades de cada uno, y en este caso nadie se reconocería sujeto a ninguna religión, sometido a ningún gobierno, ni dependiente de ninguna ley, pues todos querrían ser legisladores y pontífices universales. Y ya ve usted que en esta triste hipótesis todos serían asesinatos, robos, estupros, sacrilegios y crímenes. Pero por dicha nuestra, el hombre, viendo desde los principios que tal estado de libertad brutal era demasiado nociva, se sujetó por gusto y no por fuerza, admitió religiones y gobiernos, juró sus leyes e inclinó su cerviz bajo el yugo de los reyes o de los jefes de las repúblicas. De esta sujeción, dictada por un egoísmo bien ordenado, nacieron las diferencias de superiores e inferiores que advertimos en todas las clases del Estado. Y en virtud de la justificación de esta alternativa, no me parece violento que los amos traten a sus criados con autoridad, ni que estos los reconozcan con sumisión, y siendo los negros esclavos unos criados adquiridos con un particular derecho en virtud del dinero que costaron, es fácil concluir que deben vivir más sujetos y obedientes a sus amos, y que en estos reside doble autoridad para mandarlos. Callé y me dijo el negro: Español, yo no sé hablar con lisonja. Usted me dispense si le incomoda mi sinceridad, pero ha dicho algunas verdades que yo no he negado y de ellas quiere deducir una conclusión que jamás concederé. Es inconcluso que el orden jerárquico está bien establecido en el mundo y entre los negros y los que llamáis salvajes hay alguna especie de sociedad la cual, aun cuando esté sembrada de mil errores, lo mismo que sus religiones, prueba que en aquel estado de barbarie tienen aquellos hombres alguna idea de la divinidad y de la necesidad de vivir dependientes, que es lo que vosotros, los europeos, llamáis vivir en sociedad. Según esto, es preciso que reconozcan superiores y se sujeten a algunas leyes. La naturaleza y la fortuna misma dictan cierta clase de subordinaciones a los unos y confieren cierta autoridad a los otros. Y así, ¿en qué nación, por bárbara que sea, no se reconoce el padre autorizado para mandar al hijo, y éste constituido en la obligación de obedecerlo? Yo no he oído decir de una sola que esté excluida de estos innatos sentimientos. Los mismos tienen el hombre respecto de su mujer y esta de su marido. El amo respecto de su criado, el señor respecto de sus vasallos, estos de aquellos y así de todos. ¿Y en qué nación o pueblo de los que llaman salvajes, vuelvo a decir, dejarán los hombres de estar ligados entre sí con alguna de estas conexiones? En ninguno, porque en todos hay hombres y mujeres, hijos y padres, viejos y mozos. Luego, pensar que hay algún pueblo en el mundo donde los hombres vivan en una absoluta independencia y disfruten una libertad tan brutal que cada uno obre según su antojo, sin el más mínimo respeto ni subordinación a otro hombre, es pensar una quimera, pues no solo no ha habido tal nación, mientan como quieran los viajeros, pero ni la pudiera haber, porque el hombre, siempre soberbio, no aspiraría sino a satisfacer sus pasiones a toda costa, y cada uno queriendo hacer lo mismo, se querría erigir en un tirano de los demás, y de este tumultuoso desorden se seguiría sin falta la ruina de sus individuos. Hasta aquí vamos de acuerdo, usted y yo. Tampoco me parece fuera de la razón que los amos y toda clase de superiores se manejen con alguna circunspección con sus súbditos. Esto está en el orden, pues si todos se trataran con una misma igualdad, estos perderían el respeto a aquellos, a cuya pérdida seguiría la insubordinación, a esta el insulto y a este el trastorno general de los estados. Mas no puedo coincidir con que esta cierta gravedad o seriedad pase en los superiores a ser ceño, orgullo y altivez. Estoy seguro que, así como con lo primero se harán amables, con lo segundo se harán aborrecibles. Es una preocupación pensar que la gravedad se opone a la afabilidad cuando ambas cosas cooperan a ser amable y respetable al superior. Cosa ridícula sería que éste se expusiera a que le faltaran al debido respeto los inferiores, haciéndose con ellos uno mismo. Pero también es cosa abominable el tratar a un superior que a todas horas ve al súbdito erguido el cuello, rezongando escasísimas palabras, encapotando los ojos y arrugando las narices como perro dogo. Esto, lejos de ser virtud, es vicio. No es gravedad, sino quijotería. Nadie compra más barato los corazones de los hombres que los superiores, y tanto menos les cuestan cuanto más elevado es el grado de superioridad. Una mirada apacible, una respuesta suave, un tratamiento cortés cuesta poco y vale mucho para captarse una voluntad. Pero por desgracia, la afabilidad apenas se conoce entre los grandes. La usan, sí, mas la usan con los que han menester, no con los que los han menester a ellos. Yo he viajado por algunas provincias de la Europa y en todas he observado este proceder, no solo en los grandes superiores, sino en cualquier rico. ¿Qué digo rico? Un atrapalmejas, un empleado en una oficina, un mayordomo de casa grande, un cajerillo, un cualquiera que disfrute tal cual protección del amo o jefe principal, ya se maneja con el que lo va a ocupar por fuerza con más orgullo y grosería que acaso el mismo en cuyo favor apoya su soberbia. Infelices, no saben que aquellos que sufren sus desaires son los primeros que abominan su inurbana conducta y maldicen sus altísimas personas en los cafés, calles y tertulias, sin descuidarse en indagar sus cunas y los modos acaso vergonzosos con que lograron entronizarse. Me he alargado, señores, mas ustedes bien reflexionarán que yo sé conciliar la gravedad conveniente a un amo, o sea, el superior que fuero, con la afabilidad y el trato humano debido a todos los hombres. Y usted, español, advertirá que unas son las leyes de la sociedad y otras las preocupaciones de la soberbia, que por lo que toca al doble derecho que usted dijo que tienen los amos de los negros para mandarlos, no digo nada, porque creo que lo dijo por mero pasatiempo, pues no puede ignorar que no hay derecho divino ni humano que califique de justo el comerciar con la sangre de los hombres. Diciendo esto, se levantó nuestro negro y sin exigir respuesta a lo que no la tenía, brindó con nosotros por última vez y, abrazándonos y ofreciéndonos todos recíprocamente nuestras personas y amistad, nos retiramos a nuestras casas. Algunos días después tuve la satisfacción de verme a ratos con mis dos amigos, el oficial y el negro, llevándolos a casa del coronel, quien les hacía mucho agasajo. Pero me duró poco esta satisfacción, porque al mes del suceso referido se hicieron a la vela para Londres. Fin de la sección 17.